Mi nombre es María Ocilia, conocida como Marielos. Nosotros aquí tenemos un problema de un proyecto de lice de Cariblanco, que viene aquí pasando por las parcelas, por Finca La Suerte. A nosotros aquí en el terreno, nosotros como son parcelas, que era que daba el IDA, pero de ahí nosotros en fin pagamos una parte. Aquí ellos tomaron para poner dos torres para transmisión eléctrica, no son para celular, sino para transmisión eléctrica. La represa es de aquí de Cariblanco. De Cariblanco va hasta Turrialba, es Cariblanco Lesbi, es que se llama el proyecto. Las antenas van, la finca de nosotros son dos, pero aquí en toda la zona donde vienen poniéndolas son como unas 400 o 500 torres. Vienen desde donde llaman Cariblanco hasta por San Miguel, por la colonia Los Ángeles, o sea, esta llaman colonia Carvajal, la llaman aquí después aquí por San Ramón, basta Guápiles, para venderles corriente hasta Panamá, supuestamente es para eso, ¿verdad?